Cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Acá estamos en otro motín contraatacando. Muy buenas noches a mis compañeros. Hola Martina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien. Guille, ¿cómo estás? Yo sí bien, yo lo he convencido. ¿Vos lo decís convencido? Sí. Dos semanas en Rosario. Y uno aprende de momentos duros que hay que tomar decisiones fuertes. Siempre, porque si esperás a tomar una decisión, la vida te pasa por arriba. Y por ejemplo, el mal humor de Martina, que dice bien, no muy convencida, que lo venimos hablando ya desde antes, de que espero que se manifieste en dulzura. Que tengas se manifieste en dulzura. Bueno, esperamos al menos que el motín de esta noche logre modificarlo, aunque sea un poquito. Yo estoy bien. Ahí está. Estoy bien. Ahí se lo mejor. Está bien. Estoy un poco malhumorado, todos pensativa, tenemos mal. Está muy bien. Reflexiva. Tuve. Me gusta eso. Nada. Vamos con el matín. Un variado complejo. Vamos. Hay un montón de cosas hoy. Exactamente. Muchas. Vamos a estar con las columnas ya clásicas de lo que es el motín contraataca, con Tincho y con Fran. La columna, la nueva columna, porque es una nueva fusión esta, ¿verdad? Entre culinario y bebidas alcohólicas. Esperemos que Fran cumpla su promesa de traer para hacer en vivo la bebida, ¿no? Sí. No sé si escuchaste, Guille, el motín el viernes pasado. Sí. Que empezamos a enseñar a prepararse, claro, darse los gustos, ¿no? Hay que pagar tanto en los bares para tomarse un buen trago. Lo que se preparó la semana pasada. La semana pasada, Old Fashioned. El Old Fashioned. Oh, boy. Un clásico. No lo conozco. A todos los amantes del whisky nos gusta mucho. Es una bebida que se prepara con bourbon y unas gotitas de amargo. Puede ser Fernet. Bueno, ya lo contó el Tincho, ¿no? Bueno, buscás el programa y lo escuchás, ¿no? Creo que todo el programa va a tener así, ¿no? Como bueno, jugándolo con los límites de mi. Tal cual. Esperamos que Fran hoy cumpla con su promesa y traiga acá las bebidas, así nos deleitamos un poquito. Vamos a estar con la columna de otra ventana. Con la columna de vamos otra a ventana. Vamos a recordar al gran Sir Alfred Hitchcock. Vamos a estar ahí hablando de algunas películas de él. ¿Qué más vamos a tener? Y en las efemérides tenemos el 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Saludamos a aquellos oyentes que trabajan y a los que no trabajan también, porque probablemente busquen trabajo. Y busquen serlo. También los saludamos. Básicamente de todos y todas. Exactamente. Menos de un sector social. Menos de la burguesía. De la elite, ahí está. Menos de la elite. Muy bien, así que bueno, vamos a tener todo esto en Motín Contraataca. Si nos estás escuchando, no te muevas del lado de la computadora o la radio. No te muevas. Porque va a estar muy bueno. ¿Y tenemos algo más o ya nos vamos? Ahora le vamos a dedicar una canción a un gran amigo mío, no sé si ustedes, pero que hoy cumple años, igual lo conocen a Johnny. Y le dedicamos El Infierno Está Encantador de Patricio Rey y después ya arrancamos con el motín. Perfecto. Thank you. A las 10. Seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Seguimos aquí en El Motín Contraataca. Vamos a empezar con este programa de hoy hablando un poco de lo que fue el gran día de la semana, ayer, el primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, y estuvimos, Sofi, chequeando un poco ahí, buscando en las selvas de internet, diría el Indio Solari, y encontramos varias cosas que pasaron el primero de mayo, no solamente... es un día muy importante por ser un día de lucha y de reivindicación de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, sino que además, justamente también por ser el primero de mayo, han sucedido varias cosas muy importantes para la historia argentina y también para la historia del mundo. Podemos empezar comentando un poco que el primero de mayo es el Día del Trabajador en recuerdo, en conmemoración de una huelga que se realizó en 1886 en Chicago, en Estados Unidos, en el marco Bueno, de trabajo. Sí, un momento histórico revolucionario en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos también, en pleno auge de la Internacional Comunista, ¿no? Y ya con la disputa sobre el sistema instalada en lo que era el mundo. Bueno, hay una huelga por pidiendo la jornada de 8 horas laborales como un derecho del trabajador, y se desata una violenta represión con muchos muertos, y en 1889 la Segunda Internacional declara el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Y en Argentina han pasado algunas cosas también en los primeros de mayo, no sé si quieres contar, Guille. Es verdad que esa fecha fue tomada por recuerdo a los mártires de Chicago, y el hecho de que después de acontecimientos de la historia importante se repitan en esa fecha tiene algo que ver con una línea de continuidad histórica. Por ejemplo, en la Argentina, el 1 de mayo se declara la Constitución. Además, fue también el último discurso de Evita. Sí, el último discurso de Eva Perón en 1952 se dirige a la Plaza de Mayo, llena de trabajadores y trabajadoras que habían ido a escuchar al presidente Perón, obviamente, y también a Evita, que ya era una figura importantísima de la política nacional. Y además, bueno, contextualizando un poco, es un momento en el cual las tensiones entre el gobierno peronista y la cúpula militar se habían ya cristalizado, ¿no? En varias acciones. Y bueno, es un discurso muy emotivo el de Eva, llamando al pueblo a trabajar, a defender a Perón, ¿no? El último que haya estaba enferma. Muy radicalizado, con palabras contundentes, digamos, definiendo al enemigo con su nombre, oligarcas, hasta incluso con insultos políticamente correctos también. Muy, muy barricada el discurso de Evita. Sí, como casi todos los discursos de Evita. Sí. De hecho, ella era la única de barricada en ese gobierno, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, es una paradoja de la historia, una paradoja de la historia, que también un 1 de mayo, pero de 1974, Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, ¿no? Si uno se pone a pensar lo que veníamos hablando de una mujer, una compañera, llamando al pueblo a tomar las armas si es necesario para defender un gobierno de la justicia social, que defiende los derechos de los trabajadores, que le dio derechos a los trabajadores, que le dio a las mujeres la posibilidad de votar, nada menos que 20 años después, el presidente Perón, reelecto, volviendo del exilio, después de haber vuelto gracias a la lucha popular de los movimientos de izquierda dentro del peronismo, define una posición política que va a marcar el resto de la historia argentina, ¿no? A partir de la ruptura pública con la izquierda del peronismo, con los movimientos revolucionarios que se habían alineado tras la figura de Perón, define, después vendrá la AAA y por último el golpe militar, ¿no? Pero es una definición histórica, también un 1 de mayo, una de las paradojas de los gobiernos de este país, ¿no? De la historia política de este país. Decisiones fuertes. Eso también tiene continuidad, me parece, hoy. Digamos, de la definición de echar a cierto sector más de izquierda, más combativo dentro del peronismo, en contraposición con la derecha sindical, con Bandor, con Rucci, con esa tradición sindical que básicamente, como denunciaba Rodolfo Walsh, estaba como una maquinaria burocrática que generaba negocios a costa de las muertes del pueblo. Hoy, digamos, podemos tener opiniones políticas diferentes, pero básicamente un 1 de mayo como el de ayer no se vieron grandes actos de grandes referentes del movimiento trabajador o sindical. No sé si bueno, no, Moyano, en realidad estuvo y si digamos realmente lo que hoy son los dirigentes sindicales que están al frente de las centrales más grandes son representativas de la mayoría o del conjunto de los trabajadores. Eso me parece que está en discusión. Hasta incluso el último paro que hizo estas dos centrales sindicales, si bien tuvo un gran acatamiento, lo que sí, y me parece con lo que todo acuerda, todo trabajador acuerda, que no sé si es representativo Moyano de la clase trabajadora. Digamos, comparándolo con dirigentes históricos con mayor referencia o con mayor legitimidad, como el Gringo Tosco, como Alberti, hasta incluso el mismo Gala, digamos. Hay diferentes, por lo menos hoy, formas sí, de hay una situación objetiva en nuestro país. Hay un sindicalismo fraccionado. Hay 5 centrales sindicales en este momento en Argentina. El sindicalismo es un mundo de mucha complejidad. La organización sindical siempre ha sido digamos, volviendo por ahí un poco, el trabajador es realmente, la clase trabajadora es la única realmente capaz de producir junto con los otros sectores de la sociedad, pero en cuanto a su fuerza como sector en el sistema capitalista, es la única capaz de producir la revolución social, digamos. Eso es realidad, digamos, es el trabajador quien aporta al sistema capitalista la posibilidad de seguir existiendo, ¿no? Con su fuerza de trabajo y con la explotación que se realiza sobre él. Es por eso que las sindicales, los gremios sindicales son muy importantes en cuanto a su postura política, pero también hay una tradición de burocratismo muy fuerte que, bueno, se ha expresado en la CGT históricamente, por eso hubo una CGT de los argentinos también con Tosco. Y bueno, hoy en día hay 2 centrales de trabajadores muy importantes, que son la CGT y la CTA, pero bueno, en ambas también están partidas y en ambas no existe aún hoy una convocatoria fuerte a los trabajadores y trabajadoras a hacer acciones de lucha que les permitan acceder a las reivindicaciones históricas. De todas formas, ayer hubo en el Obelisco una charla, estuvo hablando del Perro Santillán, que es uno de los... Un acto de izquierda con quizás dirigentes sociales y sindicales con una alta, o con, por lo menos una aceptación de parte de los trabajadores bastante más legítima, quizás pueden ser comparados con dirigentes un poco más de base. Pero sí, digamos, al estar hablando en la Plaza de Mayo ante, no sé, vos estuviste en la plaza, yo le calculo 2.000 personas. Sí, no sé cuánta gente había. Sí, estuve, pero no tengo el número. Igualmente me pareció un acto bastante... Sí, digamos, que estos dirigentes sindicales estar en Plaza de Mayo con organizaciones de izquierda, me parece que es una de las pocas veces en Argentina que se dio que partido de izquierda ganen tan fuertemente la Plaza de Mayo simbólicamente. Más, digamos, de la tradición de la izquierda, sí, si quiere, digamos, de partido tradicional de izquierda. Me parece que este lugar, o por lo menos este acto, sí tuvo alguna legitimidad mayor y es para seguir viéndolo. Sí, yo creo que la movilización puede ser mucho más, la verdad, sinceramente. Sí. Yo estuve en la plaza y no me pareció que haya sido un acto muy masivo, ni que no, realmente, eso, o sea, es claro. Mi opinión, capaz que tenemos ahí una diferencia, pero sí me parece que el grueso de los trabajadores y trabajadoras que cotidianamente dan las luchas, como la lucha docente, no estaban ahí, que era un acto muy partidista, que bueno, ojalá estos partidos militando y estando en los espacios de inserción y de lucha puedan en algún momento movilizar mucho más a los trabajadores y trabajadoras que cotidianamente tienen que ganarse el pan, digamos, y salir a luchar por salario y por un montón de otros derechos vulnerados. Ahora, para cerrar la columna del 1 de mayo, vamos a escuchar un discurso del 1 de mayo del 2012. Muy interesante, es un discurso que dio Xiomara Castro de Celaya, que es La mujer del expresidente de Honduras, que fue derrocado por un golpe de Estado hace 3 años atrás, Xiomara Castro de Celaya armó en el partido que conduce junto a su marido el partido feminista también, y es una gran líder de lo que es el movimiento feminista de Honduras. Este discurso lo da poco antes de las elecciones del año, o sea, lo da el 1 de mayo del 2012, las elecciones fueron el año pasado, 18 meses antes lo da, de hecho lo menciona, y en las últimas elecciones ya fue candidata a presidenta de Honduras y ganó, pero el partido de oposición hizo fraude, por lo tanto, Honduras, el pueblo hondureño ha sufrido primero un golpe militar y después a un presidente constitucional y después ha ido a votar y ha sufrido un fraude. Nada, cosas que pasan en nuestra América. Que vamos a escuchar lo que tiene para decir el Xiomara. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia a luz la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Nuestra presencia en esta movilización y en esta plaza no es cosa del azar o de la suerte. Nuestra presencia obedece a un alto grado de conciencia y de solidaridad que hemos desarrollado a favor de la clase trabajadora hondureña. La clase trabajadora en Honduras en toda la historia ha sobrevivido a un estado de explotación y tragedia a la que ha sido sometida por siglos de negación de sus derechos. Los trabajadores y las trabajadoras en Honduras son los verdaderos constructores y creadores de la riqueza nacional que hoy se encuentra en pocas manos. No es cierto, no es cierto como digo. dicen los apologistas del dinero y del lucro, que la riqueza la produce el capital. Todo lo contrario, compañeras y compañeros, los que crean el desarrollo, los que producen la riqueza nacional, son los obreros y las obreras, son los miles y miles de mujeres y hombres. ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! Esas mujeres y esos hombres que con su fuerza de trabajo transforman la materia y le dan vida y desarrollo a las naciones. A estos miles de trabajadores y de trabajadoras vilipendiadas y relegadas por décadas a la categoría de una simple mercancía por el modelo neoliberal, les digo que estamos a 18 meses de revertir esta situación. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Pongámonos de pie! ¡Confiemos en nuestra capacidad como pueblo organizado en resistencia! ¡Y estamos decididos a la conquista del poder! En la fuerza organizada de la clase obrera y en su pensamiento es donde está la semilla de esperanza que puede cambiar el mal rumbo de nuestro país. Tenemos que detener la codicia ilimitada de un pequeño grupo de gente poderosa y de ciertos políticos inescrupulosos que ofenden con sus acciones la dignidad nacional. Tenemos que detener a quienes llevaron a las fuerzas militares a romper el orden constitucional y el Estado de Derecho que incrementó la violencia, el crimen y la pobreza. Tenemos que detener a los que nos despojaron, los que les despojaron a los maestros y a las maestras, a los trabajadores sus conquistas, a los que siguen privatizando los servicios públicos y no les importa la destrucción de los recursos naturales, las aguas, los minerales, nuestros bosques y el mar, a los que desarrollan una guerra contra los ciudadanos, asesinando periodistas, asesinando a los miembros de la resistencia, a campesinos en el Bajo Aguán, desarticulando las organizaciones gremiales. Les decimos que vamos a detenerles a través de las urnas con el pueblo. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! Honduras no puede ser un paraíso para pocos y un infierno para muchos. Esta tragedia debe de terminar y esta piñata contra los pobres tienen los días contados y está cerca ese fin. Este sistema neoliberal y sus defensores han fracasado y deben de ser reemplazados con urgencia. Y hoy propongo aquí, esta mañana, refundar la República de Honduras con un socialismo democrático. Propongo crear un sistema de justicia independiente de los poderes fácticos que existen en nuestro país. Propongo formar un Estado independiente, un Estado donde prevalezca la democracia participativa. Propongo que todas aquellas leyes que estén en contra de la equidad de nuestro pueblo sean derogadas. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido!

capaz que te saquemos al aire. Si llamás y te animás, querés discutir algo con nosotros. O opinar de lo que sea. O pedirnos también entrada para esta noche que va a tocar Super 8. Así que bueno, te dejo. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y para que nos escuches en vivo, es radionautafm.wordpress.com en internet. ¿Quién vino, Sofi? Estamos acá en la ya característica columna de Tincho y Fran, ahora un nuevo integrante que se ha sumado. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, buenas noches. Bueno. Muy buenas noches. Muy bien, muy contentos de tenerlos acá como siempre. ¿Con qué plato y con qué bebida van a deleitarnos en el día de hoy? Me hace quedar mal este chico, porque viene nuevo, trae apuntes, trae cosas, viste, cosas, y yo vengo totalmente improvisado, como siempre. Bueno, pero son tus las características propias de tu columna, Tincho. En bola viene. No funciona con machete, ¿no? Claro. Con un taparrado, así nomás viene, Cordobé. Sí, he vuelto. Tuve un problemita la semana pasada, no pude venir, me chocó un colectivo, ya estoy bien. Opa. Estoy bárbaro, no me hice nada. Se rompió todo el colectivo, sí, ¿no? Lo hice mierda. Qué bien. Lo hice mierda. Está fuerte, Cordobé. Sabés que comés, comés cosas muy sanas y somos lo que tenés comemos, mucha fuerza. Siempre decimos, claro, somos lo que comemos, así que me sentía bastante bien. Pregunto petazo, estoy bárbaro, estoy entero. Bueno, nos alegramos de que estés entero. Vamos a tratar para la próxima negro, sé lo que estaba pensando recién ahora que veo lo que trajiste para... Vamos a tener que... ¿Qué trajiste? ¿Podés contar? Claro, porque ¿podés contar lo que trajiste? El traguito de la noche es el... El traguito de la noche es el Manhattan. Un clásico. Seguimos en la línea de los clásicos de... Traguito. La coctelería americana. Fran, vos sabés que nosotros no nos conocemos. Todavía no nos conocemos. Sí, pero ya me caes bien. Traes alcohol. Trajiste un Manhattan. Viene con nombres... El anterior lo escuché y también viene con nombres... Yankee, sí, son estamos en la línea de los tragos clásicos del origen de la coctelería, digamos, buscando un poquito eso de ir haciendo arqueología de dónde salen también un poco las cosas que tomamos ahora. Viene por ese lado un poco. ¿Qué le vamos a ir buscando la similitud también criolla? Todo esto que acá se trae muchas veces por ahí, como yo, cierto, él habla de coctelería y la coctelería viene, tiene mucho de inglés y tiene mucho de cosas que no son nuestras, pero me parece que despacito le vamos a ir encontrando la similitud criolla y va a estar bueno. Claro, yo preguntaba qué había traído porque el tipo trajo un Manhattan. Y yo, el día del trabajador, ayer nos vino a visitar un gran amigo, el perro estuvo acá debatiendo con los compañeros, el perro Centillón de Jujuy, traje locro. Imagínense, locro con Manhattan, la cagadera que nos podemos agarrar. Vos decís que cae mal. Y la combinación no es de lo mejor, el locro va con vino tinto. ¿Pero vos crees que alguien Manhattan habrá probado comerse un locro con un Manhattan? No, como para que podamos ser, digamos, dar cuenta realmente de que es una mala combinación, es como tal vez. La Biblia y el calefón, es una son antítesis. Son, es más, creo que son, hasta culturalmente, son antítesis. Sobre todo culturalmente. Sobre todo culturalmente es una antítesis. Pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando acá con el compañero. Vamos a empezar a traer cosas en conjunto para que puedan probar alguna comida y degustarla al mismo tiempo con alguna bebida. Por supuesto. Nos vamos a ir coordinando. Por... Pasamos rápido recetito de la receta. Vamos a hablar un poquito de lo que es el locro porque me tengo que ir a la cocina. Estamos trabajando en la cocina de Olga Vázquez, que está como nunca explotando. Pueden venirse a degustar algunos de los platos. Hoy hay un guisito de lenteja que están preparando los compañeros ahí abajo, el Nico y el Pato. Así que pueden venir a degustar. Vamos a hablar un poquito del locro. Recién estábamos hablando con Fran afuera. Hay como varios tipos de locro. No hay una receta de locro que uno diga, bueno, esta es la receta, sino que son tantas las zonas donde se come el locro. El locro es un plato que nace de la necesidad, de lo humilde, donde se mezcla en una olla granos que se guardaban en silos, que eso no había ningún problema de guardarlos, como el poroto, como el garbanzo, como el maíz seco, y se cocinaba en una olla con una base de zapallo, que el zapallo también es una plaga, cualquier que haya tenido zapallo en su casa se da cuenta que tira un poquito de zapallo y empieza a crecer por todos lados. Fran tiene una plaga de zapallos en su casa. Yo y además quiero decir que es un gran, gran, gran cocinero, así que no van a tener problema en armar la columna de bebidas y comidas entre los dos. No, hasta ahora es un problemita gran, de coordinación, pero a partir de hoy... Un gran complemento. De comunicación, ni siquiera de coordinación. Porque... Y lo de la plaga de zapallo. ¿Es plaga y no se puede erradicar? ¿O hay que comerla toda junta? ¿Cómo es? No, unos amigos del norte me trajeron semillas de... O la puede vender también. Pero es para fines de lutería, digamos. Son... ¿Vos sabés que el año pasado nos veníamos quejando del precio del zapallito? ¿Te acordás? El precio del zapallito verde. 35 pesos el kilo era. 35, ¿te acordás lo caro que estaba? Sí, fue una locura. Que un pico organizamos de... los boicotes acá desde la radio hacia el zapallito y hacia el tomate. Se van turnando con el tomate. Claro. El zapallito un mes, el tomate otro. Y eso que una plaga. Otra gran discusión, ¿con qué zapallo se hace el locro? No se hace con cualquier zapallo, o sea, el verdadero locro, como te dije, no hay una receta, pero bueno, pues se puede hablar de ciertas características que puede tener este locro. Y el zapallo que por lo general se utiliza en el locro es el que en Córdoba lo conocemos como el del año, no sé bien cómo le dicen acá en La Plata. El zapallo del año, el redondo, el de la calabaza de Halloween, para que más o menos la tengan en vista. Sí, sí, no tiene nombre acá. No es tiene nombre. Zapallo. Zapallo. Señora, ¿me da zapallo? Zapallo. El que corta con el serrucho, la vieja de la verdulería. Uh-huh. Ese mismo. Entonces, la idea de organizar el locro sería que cada plato tenga un octavo, dividamos lo que va a pesar nuestro plato, como siempre decimos, para que más o menos calculen después ustedes por la cantidad de personas que tengan. Un octavo del plato va de granos, de algún tipo de granos. Por ejemplo, poroto. El otro octavo, dos octavos serían de grano, el otro octavo de maíz. Pueden poner un cuarto de carne. Las verduras son totalmente optativas, las que tengan. Lo que siempre va de base es el zapallo. Entonces habría que remojar los granos primero la noche anterior. Fundamental, cada vez que trabajemos con granos, remojarlos bien la noche anterior, que se hidraten bien. Pegarle una buena hervida. Si alguien llega a tener en la casa una olla a presión, son excelentes para hervir grano, porque generan mucha más temperatura. Al haber más presión dentro de la olla, la cocción es muchísimo más rápida. Entonces meten una hora de olla a presión, suplanta a 4 o 5 horas de hervor en una olla común. ¿Qué es una olla a presión? Nunca vi. Jamás. Sus madres no tenían olla a presión. En la vida había una esas olla ollas. Las que hacen ruido. No. Que tiene como un pitillo arriba, exactamente. Y que cierra justamente, como dice su nombre, a presión la tapa. Cierre de adentro hacia afuera. Es como ovalada la tapa, entra como cruzada en por dentro de la olla y se mete desde adentro, se saca hacia afuera y se tapa de adentro hacia afuera. Cierre hermética, empieza a hervir adentro, el vapor del hervor empieza a levantar presión dentro de la olla, hasta que el pistillo que tiene arriba, como un silbatito que tiene la tapa de la olla arriba, en un punto ya la presión no aguanta más y salte, entra a silbar la olla. Es peligroso de usar en cuanto a que gente que por ahí no lo sabe usar, intentado abrir una olla de presión, nunca abran una olla de presión cuando se esté hirviendo, adentro hay presión. Va a explotar, claro. Como bien lo dice su nombre. Como bien lo dice su nombre, hay que tener cuidado cuando usamos estas ollas. Pero para cocciones como el locro, que son de cocciones largas, prolongadas por el grano, primero, para que se cocine, y segundo, para que el zapallo, como hablamos recién afuera, que el zapallo es característico en el locro, que se desintegre. El zapallo se cocina hasta desaparecer. Se va a formar un puré adentro del coso y va a espesar nuestro caldo que tenemos. Verduras, podemos usar cebolla, podemos usar papa, verdeo, apio. Unas ramas de apio dentro de los guisos y dentro de las salsas, dentro de los estofados, le dan ese gusto característico que tenían los guisos de la abuela. Y un aroma muy importante también le va a agregar. Ajo, infaltable en el locro el ajo. Cocción larga, lo ponen a hervir todo junto. La carne, que se traten de que sea hueso y cueros de chancho, se utiliza. ¿Qué es la carne con la presión se...? No, la carne igual con el hervor, más que nada con la cocción, más que con la presión, también ayuda. La presión simplemente ayuda para elevar la temperatura y que la cocción sea más larga. La carne ablanda la fibra, el hervor. ¿Vieron que por ahí se suele decir que en ciertos restaurantes de parrilla hierven la carne? Eso es para hervir que se afloje la fibra de la carne y después se tira a la parrilla, se hace. Siempre los hervores ablandan las fibras de la carne. Ablandan todas las fibras. Desintegra el zapallo, ablanda el grano de maíz o de poroto, que son bastante duros, y va a ablandar mucho la carne. Y cortes de carne que se usan, como decía recién, son esos, cortes económicos, cortes populares. Van y se compran cueros de chancho, patas de chancho, aguja, falda, meten todo dentro de una olla, todo junto, y lo dejan hervir durante 3 o 4 horas, y se van a comer un locro de la San. Decilo, no. Está permitido. ¿No? San puta. Lo dije por radio. Santo locro. Fran, ¿tenés algo para aportar? A algo que vos hagas particularmente con el locro. Con el locro. No, el consejo de que toda carne de dudosa calidad, hervida a fuego lento, siempre da un buen guiso, una buena salsa. El truco creo que está en cocinarla despacito, el mayor tiempo posible, a fuego lento. En un buen caldo, una buena salsa, que le aporte jugo, digamos. Pero me olvidaba la salsita fundamental, la clásica salsita de locro que va arriba, la colorada con verdeo, es simplemente una sartén, una buena cantidad de aceite, pimentón y el verde del verdeo. que no alcance, lo llevan a fuego, pero no tiene que ni alcanzar ni hervir ese aceite. Cuando más o menos está a 100 grados el aceite, ya ven que empieza a levantar burbujito, lo apagan, lo dejan reposar, le pueden poner un poco de sal que quede saladito, y después de servirlo en el plato al locro, le ponen un poquito de esta salsa colorada por arriba, algún picantito, si a alguno le gusta el picantito, es fundamental en esta salsita el picantito, le va a dar un condimento ahí más rico al locro. Ahí sí va, el puta parió. El famoso. Ahí va. Y más allá del Manhattan, se acompaña con un tinto fuerte eso, ¿o no? Sí, la verdad que de bebidas en general se puede... Sí, primero vino tinto, después podemos ponernos específicos de algún vino sobre que querramos que tomar o se cree que uva. Habría que analizarlo un poquito más en profundidad, pero principalmente Dama vino Juana. Tinto de Dama Juana. Dama Juana, de, y que cuando no especifica que uva, ese es para el locro, ¿no? Digo yo, así, la Dama Juana que no uva, se sabe. Vino de uva. Martina capaz que le tira vino antes. Yo le tiraría, yo lo haría. Le tiro vino al locro también. Sí. Siempre con el vino nada malo puede pasar. Nada. Todo es santo. Todo es bueno. Posible. Solo solución. Las experiencias disienten igual sobre esa. Upa. Con el vino nada malo puede pasar. Habló Miss Absenta. Sí. No. No. Lo que le pasa a Sofi con las bebidas alcohólicas no nos pasa a todos. No lo vamos a aclarar. Claro. No hagamos esas cosas al aire. No nos destruyamos. No lo hagamos. No. Hoy he vuelto, estoy acá otra vez. Bueno, y para tomar, ¿qué nos debes traer? Bueno, lo que vamos a hacer una vez es esto: usted se hace el locro, comemos locro con un vino, dejamos pasar 3 o 4 horitas, nos juntamos con los amigos y ahí podría salir una rondita de Manhattan. Principalmente, ¿cuál es la historia con el Manhattan? Que el whisky con el que se hace tradicionalmente, vamos a decir qué compone. Whisky y algún vermú rojo que puede ser dulce o seco, puede ser martini rosso, cinzano rosso. Tradicionalmente son los que podemos conseguir en cualquier lugar casi. Y después el toque de amargo, que volvemos con lo que decíamos con el trago anterior, el bitter angostura, que son unas gotitas de este famoso amargo de angostura que entre color y astringencia completan un poquito el trago. Ahora entonces el truco está con el whisky. El amargo de angostura hablamos un poquito el programa pasado con el old fashioned, que también es un extracto de hierbas que se hacía en una región de Venezuela que se apodaba Angostura. Después la fábrica, bueno, se mudó, pero es muy tradicional de la coctelería vieja este tipo de concentrados. En general se le dicen bitters o amargos. Es para completar y para romper un poco la estructura pesada de las bebidas como el gin, como el whisky, que son difíciles de contracturar. Martín agarró el micrófono como si fuera un vaso de whisky. Porque dijimos whisky. Sí, sobre todo porque acá habíamos llegado a la definición de usar amargo obrero. También. ¿No? Por una cuestión de nombre, del primero de mayo, y para ver cómo quedaba. Así que proponemos que si el Old Fashioned no lo hicieron con amargo obrero, pueden probar con el Manhattan tranquilamente. Le pongan amargo obrero. Le ponemos en todas las casas hay amargo. Y le damos una versión más de última luchadora y le ponemos. ¿En mi casa? Chicago. En vez de Manhattan y cambiamos. Ah, por supuesto, lo vamos adaptando, le podemos poner la región que más nos villorquiza, tranquilamente. Bueno, pero el truco era que este whisky, el whisky original con el que se preparaba a principios de la década del 20, era un whisky de centeno, que en su composición llevaba más centeno que trigo. La diferencia que nosotros conocemos, y algunos somos un poco fanáticos, del bourbon, tradicional bourbon americano, que la única diferencia que tiene, en vez de tener mayor cantidad de centeno, tiene mayor cantidad de maíz, entre un 50 y un 80% de maíz, y el resto se completa con, eso lo sabe Jack Daniel nada más, Juan Jack Daniel. ¿Con qué? ¿Con qué lo completa? Pero bueno, casi siempre con otros granos y otras especies, otras mezclas de con trigo. Con polvo de estrellas. Con polvo de Que no vamos a averiguar bien. No, con polvo de estrella que tienen el derecho reservado únicamente Jack Daniels. Y Disney, sí. bueno, entonces tenemos, bueno, este whisky de centeno lo que tiene es mucho más picante, es mucho, no es tan dulzón como el bourbon, y era el whisky tradicional hasta que el centeno fue prohibido en Estados Unidos comenzando la dictadura. Entonces se pasaron a los Borbón, que eran se producían con maíz, que era mucho más fácil de conseguir. Perdón, el Borbón que llega acá, que se comercializa, no sé si lo has visto alguna vez botellas de Borbón por acá, ¿es el verdadero Borbón que viene de aquí? ¿Sí? Sí, el Jack Daniel's producido en Tennessee. Hay dos tradicionales fábricas, una de Jack Daniel sobre el río Tennessee, que dice lo que le da ese sabor tan característico es justamente el agua del río, que lo podemos comprobar en realidad si vamos a tomar agua de cualquier río del sur que podemos recorrer acá en Argentina, cualquier cosa que hagas con ese agua claramente va a ser superior. Es el whisky, el bourbon que tomaba Humphrey Bogart. Exactamente. Bueno, entonces recordamos, vamos a repasar la receta para que no se olviden. Serían dos medidas de whisky. Se sirven dos meditas de whisky en un vaso. Puede ser bourbon, puede ser de centeno, puede ser el whisky que usted tenga a mano. Lo importante es que se animen a prepararlo. Después ponemos una medida de vermut rojo o puede ser vermut dry. Entonces tenemos un Manhattan Dry o un Manhattan Sweet. El Campari como... Sí, el Campari es un bitter. Lo que pasa es que el amargor del Campari... Perdón, ¿eh? No, podríamos usar el Campari como vermut. Claro. Sí, sí, sí. No es el mismo de... No. Pasa, lo que tiene el Campari es amargo, pero tiene un dulzor de fondo que por ahí el Cinzano es más acuoso, más no tan meloso. Es así, Sofi, lo del Campari. Que... Porque me ves cara de experto en Campari, Chiquetti. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo cada no, vez sí, pero veo... es verdad que no tiene el mismo amargor, es no. Distinto, claramente, sí. Bueno, lo que dice la leyenda es que este trago lo inventó una tal Jenny Churchill, la madre de Winston Churchill. En una fiesta que estaba ofreciendo para un tal Samuel Jones. La madre de Winston Churchill inventó el Manhattan. Bueno, listo. Pero eso también es una historia de Disney, me parece. La teoría cae, porque esta señora estaba dando a luz a Churchill el día que supuestamente hicieron la fiesta para homenajear a Samuel Jones, que había sido electo intendente de Nueva York. Pudo haber inventado el trago justo antes de parir. Puede haber inventado. De hecho, puede haber sido el motivo del parto. Es muy posible. No, es una historia de Disney, claramente, no. Yo prefiero que el trago lo haya inventado la madre de Winston Churchill a saber la verdad. Claro. O sea, me parece increíble. Hay otras versiones, la leyenda, que dice que simplemente en un viaje en barco hacia Manhattan, unos compañeros inmigrantes se quedaron sin whisky, se quedaron sin vermú, mezclaron lo que tenían y inventaron el Manhattan, que era donde iban a llegar. A mí me gusta más. Esa está buena también. Esa es otra versión de la historia. La verdad es que ninguna está comprobada. Y sabe y toma y mezcla. Es más, era en un barco. Muy parecido al locro. Era en un barco. ¿No? ¿Era en un barco? Ahí está. En un barco venía. Bueno, entonces iba. Puede ser así que el capitán que tenía whisky fue un capitán, digamos, popular. Dios. Y le dio a... Claro, la tripulación. Bueno, está bien. Yo voy a poner se dio parte de su whisky. Claro, esa es una historia. Acá chupamos todo, no chupa nadie. Claro. Y mezclaron todo lo que había. Me gusta. Y la última... Pero seguro que la madre de Churchill iba en ese barco. ¿Vos querés que sea? Sí. Llegando a Manhattan, por supuesto. Llegando a Manhattan. No hay otra. Y la última es que un barman apoyado, apodado... De apellido. Black, lo inventó en un bar de Manhattan, que seguramente sea la real y que es la menos imaginativa de todas, claro, que un trago se haya inventado en un bar. La menos cinematográfica, no casi. Podríamos hacer una película con esa historia. Este en realidad se quiso dañar la receta y dijo, no, eso lo he preparado yo. Para, yo pregunto una cosa, en las películas el Manhattan se toma con una aceituna. Con la tradicional copa de martini. Y la copa de martini. Y puede ser... una cereza. Una cereza es, claro, tal cual. Es una opción. Yo recomiendo el Manhattan Dry con Martini Dry. Porque todo, al igual que el vino, lo que tenga Martini seco, Dry digamos, es. No digamos dry. Bueno, seco, Martini seco. Es mucho más rico. Sí, y Martina recomienda tomarlo también, me parece, en Nueva York. Hay un Martini apoyado. En un bar de Manhattan. Hay un también, Martini por supuesto, apodado perfecto, que es el mitad dry, mitad seco, gracias. Mitad dulce. La misma cantidad de whisky. Y las mismas gotitas de angostura. Bueno, para cerrar la columna polémica acerca de si New York o qué, vamos a despedirnos contra el gusto de Chiquetti con una canción con una canción de George Gershwin, que no era argentino ni nada por el estilo, sino estadounidense, y ha sido uno de los más grandes compositores de jazz, que logró fusionar el jazz con la música sinfónica Y la canción está interpretada por Charlie Parker, otro de los grandes músicos también estadounidense, porque Estados Unidos ha tenido cosas buenas también, ¿no? Más allá del imperialismo y bueno, ¿no? Grandes músicos y, por ejemplo, han creado el jazz, ¿no? Creado el jazz, el rock and roll es inglés, pero el jazz es estadounidense, y entonces le agradecemos mucho por eso al siempre, pueblo esclavo del sur de Mississippi. Y bueno, nos vamos con este tema que lo elegimos porque musicaliza una película de otro gran estadounidense que es Woody Allen, que se llama Manhattan. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. hasta las 10. Seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Seguimos en el Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Vamos a estar hablando en comunicación telefónica con Alicia Durán, profesora de la Escuela de Teatro, excelente actriz y dramaturga. Hola Ali, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a sacarte al aire acá en el Motín para que nos cuentes un poco de qué va Hugo Encadenado, esta obra que se va a estar estrenando el sábado en el Escudo, acá en el teatro cercano a Olga Vázquez, y que nada, que nos cuentes un poco de qué se trata y cómo surgió la idea de llevarla adelante. Bueno, el Ubu que estamos haciendo es el Ubu Encadenado, que es una obra de Alfred Sarri, que es un dramaturgo y escritor de principios de siglo, y del principio del siglo pasado, que crea y también es como el mentor de una ciencia que se llama la ciencia patafísica, que abre como el antecedente a lo que es el teatro del absurdo y algunos otros movimientos que tienen que ver con la ruptura del realismo, ¿no? Él se anticipó muchísimo y en el contexto de su época fue como un gran revolucionario en cuanto a su pensamiento y en cuanto a su estética, lo que propone. Nosotros abordamos el Hugo Encadenado como un trabajo de investigación en la última parte del segundo año de la Tecnicatura de Actuación de la Escuela de Teatro, y bueno, terminamos con una muestra el año pasado de ese trabajo, y fue un trabajo muy intenso, muy de mucho aprendizaje, de mucha construcción, y con un grupo que sostiene mucho la propuesta, y ellos dejaron que apareciera el deseo de seguir y estuvieron como muy presentes en todo lo que hay que estar para que la obra siga, ¿no? Entonces seguimos investigando, nos seguimos juntando a principios de marzo, abril, estuvimos ensayando, estuvimos volviendo sobre algunas cuestiones, hubo algunas adaptaciones de cosas que todavía no estaban terminadas de ser concebidas. Todavía la obra creo que va a seguir cerrando en sí misma con el público, porque eso fue lo que pasó en las funciones que hicimos en la Escuela de Teatro, y bueno, eso es como seguro que va a cerrar, porque a su vez es una obra donde el público está muy dentro de la obra, hay mucha identificación física, ¿no? Es un trabajo muy físico, con mucho derroche de energía, circular, con todo lo que pasa adentro de la sala, ¿no? Porque se maquilla ahí, los músicos están ahí, los actores entran y salen, juegan a ser los personajes, pero a su vez hay una capa presentacional de la obra donde los actores hablan de qué es esto que están haciendo. Así que, bueno, es una experiencia muy intensa y bueno, creo que mereció y merece seguir así, con la vida que tiene. Sí, la presentás como algo al menos muy interesante para ir a verlo, esta relación así con los espectadores, y también la presencia que tienen los actores y, digamos, el por detrás de la escena como activo y visual, digo, la gente puede acceder a eso, los puede todo ver, el están tiempo, los músicos sí, ahí. Sí, sí, va haciendo cada espectador su propio recorte, ¿no? El centro convoca mucho porque es el lugar de la representación, pero todo la periferia, digamos, que incluso pasa por detrás de los actores, de los espectadores, quiero decir, pero puede ser visto y está puesto, ¿no? Está ahí funcionando. Presente. Tal cual. Es muy interesante, bueno, esto que contás. Invitamos a todos los que nos están escuchando a ir a verla. Este sábado va a ser el estreno, ¿verdad? Sí, bueno, fuera de la escuela, sí. Digamos que es nuestro estreno, sí. Sí, sí. Hicimos una experiencia también muy interesante en un bar que... La obra tiene esa cosa, ¿no? Que tiene la posibilidad de transformarse continuamente. Entonces, hicimos un avance en un bar, o sea, que tomó un bar. Es como que esa experiencia también fue como una prueba del material, ¿no? Se mutó un poquito y se transformó en un avance de la obra y ahora la estamos estrenando. Es muy interesante. También es muy interesante esto que decís de... Yo que he atravesado, he tenido una experiencia dentro de la escuela de teatro, me recibí de actriz y de profesora ahí. Muchas de las producciones que uno hace son solo para ser aprobadas o desaprobadas, o numeradas al menos, dentro de lo que es la preparación académica de un actor. Y es muy interesante que este grupo haya seguido trabajando por fuera, ¿no? De esa lógica. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Tienen una energía muy particular, un deseo muy fuerte de trabajar... sostienen con la prepotencia de su trabajo, así que sí, la verdad que... Y es una sorpresa, porque a su vez no es el último año del grupo, entonces que se haya podido consolidar así un llevar a cabo y un deseo tan vivo, para mí sí, es una experiencia muy particular. Para vos como profesora y como directora, digo, también hay una predisposición de tu parte para seguir trabajando, ¿no? Por fuera. Sí, de... lo que pasa que lo amerita. Yo me entusiasmé mucho con esta real revolución trabajadora que tienen los chicos continuamente, ¿no? Entonces, a mí me estimula mucho eso y fue una convocatoria real, ¿no? Que uno puede sentir que realmente está la necesidad de seguir. Entonces es como entusiasmarme y engancharme con eso. Bueno. Fue lo que determinó que yo siguiera trabajando tal con cual. Ellos, ¿no? Nosotros desde acá claramente más que festejamos, digo, no solamente la impronta del grupo, me parece que muchas veces la lógica académica de alguna manera te consume y te olvidas de esto que es lo más importante, ¿no? Que es estar produciendo teatro para que otros vayan a verlo y para generar cosas en otros. Y sobre todo festejamos, digo, tu actitud, que más allá que decís que fue arengada por el grupo, de seguir trabajando por fuera de las horas curriculares y seguir apostando a una producción teatral de la ciudad de La Plata. Bueno, Ali, te agradecemos muchas muchísimo gracias. Que hayas estado acá. Gracias y... a vos y me encanta escucharte ahí de ese lado. Bueno, buenísimo. Y invitamos a todo el mundo a que vaya este sábado, si querés recordar ahora el día y el horario. Estamos los sábados 3, el 10 y el 17 en El Escudo a las 19 horas. Y si quieren reservar, tienen que escribir por Facebook un mensajito al Escudo que les reservan las entradas. Bueno. Si quieren para este sábado, que se apuren porque estaba como medio... colapsado. Sí, sí. Bueno, y quizás si van a la puerta alguna entrada quede también, pero bueno, bien. Si reservan mejor. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ali, bueno. Y ahí estaremos viendo Hugo Encadenado. Dale, te espero con ganas. Bárbaro. Un abrazo muy grande. Chau. Hasta luego. Bueno, y ahí estábamos hablando con Alicia Durán, profesora de la Escuela de Teatro, directora y actriz de la Ciudad de La Plata, que nos estaba contando un poco de qué va esta obra Hugo Encadenado, que comenzó como una puesta en escena del año de segundo año de la Escuela de Teatro y terminó siendo una puesta en escena de la Ciudad de La Plata, a la que están todos invitados este sábado en el Centro Cultural El Escudo. I'm sitting glued to the glowing tube. Tedious, tedium.

white trash in a London. White trash right here in Buenos Aires town. Hasta las 10. Seguimos con El Motín Contraataca, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Aquí en El Motín Contraataca, con esta introducción, vamos a hacer una llamada a la solidaridad de Lucianita, que le mandamos un gran abrazo, que no nos estamos escuchando, no sucede. Solo eso. Pero seguimos. ¿Ahí sí? Yo no. Bueno, no importa. Ahora ya lo vamos a resolver. Ahí escucha. Bueno, nada, decía que retomamos aquí. Es el punto de no retorno del programa este. ¿Por qué? Y porque no tiene retorno. Está bien. Bueno, está bien. Seguimos en El Motín Contraataca y le damos comienzo a la columna, mi columna preferida. La columna de Otra Ventana, que el encuentro de cine, encuentro que se realiza en el Centro Cultural Social y Político Olga Vásquez. Este año va a ser la segunda edición de Otra Ventana, que la promete. Que ya tiene fecha, pero no la vamos a decir. No, todavía porque no. Nada, no vamos a lechuciar nada. Vamos a dar tiempo. A mí me contó un pajarito que Otra Ventana va a tener un espacio muy importante en esta radio dentro de poco tiempo. Así que vamos a dejar simplemente presentar la columna y vamos a estar recordando hoy al maestro, al más grande, podemos decir, del cine del cine, ¿qué cine? Para caracterizarlo es muy difícil, porque puede ser el cine negro, sí, el cine de suspenso, el cine de terror. Ahí entra, ha roto con compartimentación estanca en un solo género, y estamos hablando de Sir Alfred Hitchcock. ¿Bien dicho ahí? Creo que sí. Bien. Sir Alfred Hitchcock, un director de cine inglés, Sir, ha sido declarado Sir. Sir. Bueno, y vamos a estar recordándolo porque en esta semana se cumple un el 29, aniversario, ¿verdad? 29. Exactamente, de su partida, diría nuestra amiga Ceci, que está del otro lado, de esta versión del universo hacia otro, ¿no? Que es, hacia otra dimensión. Hacia otra dimensión. Y vamos a empezar a recordarlo con la película, a mi entender y al de muchas personas, con la mejor película que tiene. Todos vamos con. Y estamos hablando de Vértigo, una película que se estrenó en 1958, que tiene la particularidad, además de ser una excelente película, con James Stewart y Kim Novak. Nadie puede volver a ver a Kim Novak y no pensar en el miedo que sintió con el personaje que ella encarna. Pero además, Sofi, esta película tiene un elenco increíble, un laburo increíble es un thriller psicológico. Pero además tiene una de las mejores bandas de sonido de la historia del cine. Ha sido premiada y por ello. Y otra particularidad muy importante es que el afiche con el que esta película se publicitó, es de Saúl Bass, uno de los diseñadores gráficos más importantes y conocidos por haber sido un transgresor en la época de lo que era el diseño gráfico, que recién empezaba a convertirse en uno de los aspectos de lo que es el arte visual, ¿no? Hasta ese momento todavía no. Bueno, después podemos entrar otro día en la historia del diseño, pero sí es importante porque también el afiche de Vértigo es muy conocido, mucha gente habrá visto, es un afiche rojo. Con una figura espiralada. Con una espiral y con una figura humana que cae, y rompe un poco con la tradición de los afiches de los años 50, que solían tener la foto del protagonista o la protagonista, o una especie de dibujo hiperrealista de los actores para, bueno, plantear un esquema gráfico un poco más abstracto, ¿no? Y que no decía tanto sobre quiénes están, ¿no? Además, la tipografía, todo, es bastante interesante de verlo, de ver a Saúl Bass, todo el trabajo de Saúl Bass, que fue un gran diseñador. Pero lo contábamos porque, bueno, en esa integralidad que plantea Vértigo, ¿no? Buen elenco, buen guión, buen laburo del director en el desarrollo de la historia y en lo visual también, y gran banda de sonido, por lo tanto, imperdible. Imperdible. Es muy interesante, a mí al menos, de lo que recuerdo de Vértigo, la última vez que la vi fue hace un par de años, la vi varias veces, casi todas las películas de Hitchcock. Ahí va. CH primero y sí, CK sí. Después. Es la idea de la memoria y el lugar que ocupa la memoria, ¿no? En las personas, y esta idea del espiral también, ¿no? Como un lugar cíclico. No sé, me resulta muy interesante. Y de hecho, bueno, es una película que han tomado muchísimos otros directores también para hablar sobre otras cosas. Porque justamente habla de esto, del tiempo, de la memoria y del lugar que ocupa el recuerdo y la memoria. Y lo que puede un influir en ese tipo de lugares. Bueno, no vamos a adelantarlo, igual al que sí, no la ha vea. Sido homenajeada muchísimo en la historia del cine. Yo recuerdo que me parece importante mencionar, la escena que más me impactó a mí siempre fue la escena de la pintura, ¿no? Y ahí me parece un poco, habla de cómo él pudo crea un montón de cosas en la cabeza del espectador a partir de no decir nada, no está diciendo algo la gente, sino simplemente con imágenes que confunden, ¿no? O que generan, que uno construye gran parte de la historia, hasta que, bueno, al final después se entiende todo, ¿no? Pero gran parte de la película es una gran incertidumbre, y bueno, el laburo, bueno, es una escena esa como muy horizontal, ¿no? Todo el banco y el gran museo y la figura de Kim Novak con ese traje gris que, bueno, está en la cabeza de todos para siempre. Y después, bueno, ¿no? La cuestión de la debilidad humana también, como a partir de un de un miedo concreto, como puede ser el miedo a las alturas, se puede desencadenar la crisis, ¿no?, en la vida. Dejamos que la gente, fin de semana largo, se pueden dar un castigar un empacho con Hitchcock. De Hitchcock. Vamos a recomendar dos pelis más brevemente, igual. Otro clásico de los clásicos, La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, la película favorita de mi padre. Le mando un beso, le dije que por favor nos escuche, que vamos a estar hablando, decir algo. De La Ventana Indiscreta. No creo que se haya acordado. Que tiene como protagonista un fotógrafo, por eso debe ser, que descubre un asesinato a través de la ventana de su casa con un gran teleobjetivo, ¿no? Esa es un poco la historia. También un elenco de lujo, de nuevo James Stewart, con Grace Kelly, nada menos, ¿no? Una de las damas del cine. También recomendamos una excelente película. Tiene una precariedad de recursos, que es lo que la hace interesante, ¿no? No sale mucho, no sale de un cuarto y de una ventana, ¿no? Toda la película se desarrolla ahí adentro, y la mirada desde un solo lugar posible de todo el mundo exterior, ¿no? Y aún así se desarrolla una trama muy interesante. Esta película es del año 1954, un año posterior a lo que fue Vértigo. Es un poco la época de oro de Sir Alfred. Y junto con, vamos a hacer esta tríada, 10 años después, Los Pájaros, que es una película que aún hoy mucha gente no termina de entender cómo puede ser posible, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo le tengo pánico a Los Pájaros a partir de la película. De haberla visto. Aparte, es una película que ha marcado mucho, bueno, no sé en tu caso, pero en mi caso mucho en mi infancia. Yo la veía de chica sin saber quién era Hitchcock ni nada. La pasaban en la televisión. Era una película que marcó mucho mi infancia, con la de mi hermano, por ejemplo. Y hablábamos mucho al respecto y fantaseábamos mucho sobre la psicología de los pájaros que nos observaban. Pánico. De los techos. Pánico. Nosotros estuvimos con mi amigo Chani, que hoy cumpleaños, en el sur, y en un momento hubo una gran invasión de pájaros en el lugar donde estaban por todas partes, unos pájaros grandes, se habían parado arriba de la carpa, de las cosas, y huimos, porque era muy similar a dijimos, chao, esto es, bueno, un poco lo que plantea la película, y nunca vamos a entender por qué se le cruzó a Sir Alfred por la cabeza, es bueno, el día que la naturaleza realmente se revele y directamente los pájaros decidan exterminar a la raza. Exterminarnos. Nada, la película no tiene... Es una obra de arte del cine. Sí, es muy importante reivindicar en todas las películas, bueno, en la tan conocida Psicosis, ¿no? Pero también en todas sus películas, la importancia del plano sonoro, ¿no? Sí. En Los Pájaros, el aleteo de los pájaros es impresionante. Impresionante. Es impresionante lo que genera, digo, ¿no? No hay solamente en lo audiovisual un plano visual, sino también hay un plano sonoro importantísimo que se ve no solo en las bandas de sonido, en el caso de Hitchcock, sino también en el lugar que le da el sonido en la película, ¿no? Exactamente, sí. Y después, otra película que me parece que hay que rescatar, la filmografía de Hitchcock es muy grande, ahí recomendamos ver todas sus películas, es La Soga, que es una película mucho más antigua, creo que del 48, como me parece. Como una primera etapa, ¿no? Que también trabaja... Hay más relato también, porque un poco las películas que comentábamos recién, ya te dejo, por ahí es un cambio de etapa en el cual no hay tanto relato de una historia o con una trama argumentativa de tanto de la narración, digamos, o de la historia que empieza, tiene un nudo y termina, sino que plantea más un código con el espectador de esto, ¿no? De la incertidumbre total. La Soga es más un clásico. Es más un clásico. De hecho, está basada en una obra de teatro que él vio, y a partir de ahí, digamos, se le ocurre hacer La Soga. También trabaja James Stewart. Del año 47 y 48, como dije hace un ratito. Es muy interesante, no solo que simule, digo, un plano secuencia y que uno sienta todo el tiempo desde que comienza a verla que está inmerso dentro de esa habitación, sino lo que plantea, que son dos estudiantes universitarios con un futuro muy prometedor que deciden asesinar a alguien solo por el hecho de comprobar que si alguien es lo suficientemente inteligente puede asesinar sin ser descubierto. Y me parece que habla esto un poco de este terror que causa Hitchcock, que es como muy psicológico, que no no es un terror basado en la sangre o en otros efectos, digo, especiales, sino que apunta a esto, digo, implantar la idea de que dos personas pueden asesinar por el simple hecho de probarse y probar su inteligencia, es realmente perturbador. Yo recomiendo verla. Hay una escena que no me voy a olvidar, que es un plano secuencia como toda la peli, pero la cámara está estática y vas viendo cómo cada vez es más posible o más cercano que la gente que está en esa habitación descubra el cadáver. Van preparando una mesa y esa escena debe durar 5 o 6 minutos, donde claramente se ve lo que es el tempo en cine, ¿no? Uno está todo el tiempo subiendo la adrenalina y diciendo ya va a pasar, esto es terrible, hasta que bueno, finalmente no sucede en ese momento. Pero bueno, la recomiendo, me parece realmente increíble. Yo la vi, me la recomendó una profesora de teatro, justamente, porque para que apreciara la capacidad teatral, digo, de los actores en medio de esta película. Sí, recomendamos todo. Porque es un genio. Fue un genio que ha laburado con lo macabro. Eso es, me parece, lo más esto, ¿no? Lo macabro es que es lo que está en la cabeza de uno todo el tiempo, de fondo, ¿no? Que uno reprime totalmente cada día de nuestra vida. Él lo exacerba y lo lleva a sus máximas expresiones. Recomendamos Frenesí, recomendamos Intriga Internacional, bueno, nada, ver todo. Lo que sí, tener en cuenta siempre, como recomendamos también la vez pasada con los directores, bueno, en caso de Hitchcock es bueno tener en la cabeza una cronología, una etapas para ver la filmografía, como para tener una asimilación. O por ahí yo soy una obsesiva porque me miran del otro lado como diciendo, dejá que la gente haga lo que quiera. Está bien, hagan lo que quieran, pero recomendamos. Y también les recomendamos la película que se hizo sobre él, que se estrenó en el 2012, donde lo interpreta Anthony Hopkins, que debe ser uno de los mejores papeles que ha hecho. Está igual, impecable. Muy bien personificado. Muy bien personificado. Y lo que cuenta un poco la película es cómo llega a filmarse Psicosis, que es muy interesante porque justamente es la obra más conocida del maestro. Todo el mundo, Hitchcock, Psicosis, digamos. Y sin embargo, fue la película en la cual la productora no le apostó a su proyecto. Creía que no iba a funcionar y él la costeó con la plata que había hecho como director de cine. Mi viejo siempre dice que en esa época del cine había mucho laburo a pulmón, ¿no? Que lo que muchos, Bogart era otro que se costeaba las películas, ¿no? Llevaban adelante los proyectos, por más que uno los recuerda como si fueran grandes, estrellas que vivían frívolamente. En realidad muchas veces ponían ellos y formaron gran parte de lo que es el cine a través de la propia guita que iban ganando como en sus papeles y lo que dirigían. Y bueno, la película cuenta un poco eso, el gran esfuerzo que hacen él y su mujer por llevar adelante esta obra, teniéndole mucha fe, y bueno, el triunfo final, ¿no? Que se convertiría en un clásico. Todo el mundo pensó que se iba a retirar, en realidad empezaba una nueva etapa de su cine, que bueno, sigue con los pájaros y con otras cosas que ya hemos mencionado. Sí, lo que ha sembrado en otros. Uno no se cansa de ver todo el tiempo reseñas. Yo una vez escuché una frase que era, después de Hitchcock, de Hitchcock, todo es una remake. Claro. Todo el mundo saca algo de alguna película de él. Así que bueno, nos despedimos de este segmento de Otra Ventana. Sí, nos vamos con un tema que se llama... mira, chiquití, es un tema de una banda argentina. Porque yo sabía que hablar tanto de cine inglés no te iba a gustar. Así que vamos a despedirnos con un tema de La Máquina de Hacer Pájaros, una banda de Charly García de los años 70, entre el 72, 73, antes de Serú Girán, después de Sui Generis, y se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? En homenaje a Sir Alfred Hitchcock. Nadie.

Radionauta, suena fuerte. El motín contraataca. Estamos ya palpitando lo que va a ser esta noche aquí en el Olga Vázquez. Van a haber tres bandas de rock, Super 8, Los Roots y La Plutocracia del Rock. Y tenemos dos invitados en el piso para hablar de lo que es esta noche. Juan por dos, pero me parece que estaría bueno que digan, o sea, o apodo o apellido, así los identificamos para que la audiencia los escuche. Acá el primer Juan, el Juani, y el otro el Pelado, simplemente, a secas. Cuéntanos, que me estaba, en realidad me estaban contando, ya estábamos charlando un poco, de que es una banda que recién está en formación o está recién dando sus primeros, sí, sus primeros pasos por los escenarios de La Plata. Sí, sí, recién estamos empezando a organizar este tipo de eventos, como, no sé, para que la gente escuche un poco. Y la onda es más, no sé, divertirse, tocar un poco de rock y tomar unos copetes. ¿No? Ah, van, va tranquilo. Sí, tampoco... sí, sí. El encuentro. Bueno, exacto. Perdón. Ahí... Claro, hay que hablar muy derechito al micrófono. Si quieren, yo les convido ahora acá del mío también. Así pueden contar mejor. Bueno, entonces esta noche se van a estar presentando aquí en el Olga. ¿Ah, que ya habían tocado en el Olga alguna vez? No, nunca. No, primera vez. Bueno, ¿y en otros lugares de La Plata y eso han estado? Tampoco. Ah, es un debut. Pierden la virginidad. Nos desvirgamos. Sí, es así. No. ¿Viste cómo son las malas lenguas? No, por favor. No. Si tienen buena lengua los muchachos que cantan. Acá el amigo Juan, no va a escracharlo públicamente. Bueno, no sé si quieren contarnos un poco, bueno, qué género, o sea, más o menos qué, claro, cuánta gente compone la banda, qué género hacen, cuánto hace que están tocando, hacia dónde aspiran, claro, llegar. Háganse conocidos. Aprovechen su momento. Sí, preséntense ante el público. Somos cuatro personas en la banda, siempre toca un guitarrista invitado que es amigo nuestro y nada, ensayamos, laburamos y nos divertimos. Eso es la expectativa. Al final de cuentas siempre es la diversión. Yo creo que lo bueno que tiene esto, por lo menos en nuestro grupo en particular, es que no se busca un sonido fijo, digamos, sino que tenemos bastantes influencias de distintos géneros, cosa que, si bien es un rock fuerte, sin duda, tiene distintos... detalles, digamos, de distintos géneros, que es una cosa. Y hacen rara. Temas propios. Así es, sí. Bien, eso es importantísimo. Sí, sí. Algún que otro cover también se mete, pero. No, cover, por ejemplo, ¿de qué hacen? A ver, como para darnos ahí un. ¿De qué les gusta hacer covers? Si hacen alguno. Y mira, hemos ensayado algún que otro de Los Redondos, pero, viste. Es difícil. Es una banda que es preferible no. Pero agarramos cosas no tan conocidas, digamos. Bien. No que se escucha todo el tiempo, porque, viste, hubo este tema. Claro. Ya estás podrido. Y el cover es peligroso. Es peligroso, hay que saberlo administrar. Sí, sí. Bueno, sí, pero por sí, lo menos sí. Sabemos que le gusta el rock and roll bien guitarra, bajo y batería y otra cosa, digamos. Pianito. Y sí. Sí, ahí estaba probando el sonido del pianista a pleno, ahí abajo. De las letras de ustedes, o por lo menos de las canciones, ¿qué buscan? ¿Qué temáticas? Mirá, las letras de las canciones, no sé si tienen un tema. Por ahí sí lo tienen, si la letra te la pones a pensar, o vos mismo podés sacar un análisis concreto de lo que es la letra, interpretarlo y decirlo. Para mí hay muchas letras que no... Letras que hemos escrito que no las entiendo. Sinceramente, porque solo se escriben... Está bien, acompañan... Como que el mensaje es más integral, capaz, con la música. No, no necesariamente tan lírico, ¿no? Lo bueno de la música, y también para salir de... También se busca más un poco enfocarse en la música, además de la letra, pero hay veces que la letra es un plano más también, que no tiene por qué ser analizada, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Bueno, sí, grandes músicos han hecho... Han jugado con las letras en su función sonora. Por ejemplo, Spinetta con el tema Por, que creo que es el ejemplo más impresionante de eso, que en el cual una letra que simplemente son palabras, que no tienen, no se encadenan, digamos, no hay nexos entre ellas, simplemente la sonoridad hace a un instrumento más de la canción, ¿no? Como una guitarra, como una batería. Muchas bandas hacen ese tipo de combinación, está bueno también. Divididos, si te pones a analizar sus letras, no vas a llegar a ningún lado a veces. Claro. Como Por el aire como un tiburón, o sí, a la sí, Delta, sí, que es una conversación de borracho. Claro. Sí, sí, en realidad depende, ¿no? Un poco, también cada cual hace su interpretación por ahí. Algún día algún fan te puede sorprender, interpretando alguna letra. El que busca encuentra, dice. Bien, perfecto. No, igual digamos para comentarle a la audiencia, son músicos jóvenes. Sí. No vamos a decir la edad al aire, pero entre 20 y 25 estamos, ¿eh? Y hay cuestiones de la generación. Yo soy también de la misma generación y creo que Martina también. Y hay cosas que a veces nosotros cuando o hacemos arte o se expresan cosas mediante el arte, a veces uno no llega a entender en el momento lo que está haciendo, sino que lo puede ver recién más adelante el significado que tuvo. Y bueno, capaz que le estás pasando en este caso... A ustedes, a mí también me ha pasado, digamos, de por ahí hacer algo que mucho significado en ese momento, o por lo menos no, la comprensión de la cuestión no se podía hacer en ese momento, sino que en la perspectiva del tiempo adquiere otro significado. Y de otra forma, inclusive, es como que te vas encontrando. Es como que te vas encontrando de a poco, uh-huh, a medida que vas tocando con los integrantes de la banda. Y, no sé, probando cosas. Vale. Bueno, invitamos a la gente que nos esté escuchando a acercarse esta noche. Hace ya varios, o desde que empezó este año, que los viernes en el Olga, nada, son viernes de rock, tocan bandas. Una cosa muy importante para nosotros, los que formamos parte del Centro Cultural y Social de Gabás, que es que darle lugar. A veces vienen bandas que ya tienen varios años de experiencia, otras veces como los chicos que van a estar tocando hoy, que están empezando. Y está bueno que empezar ya en la práctica, sí, salir a tocar o no. Es la mejor manera de... Queremos también para darles gracias por el espacio y también por la facilidad con la que se puede llegar a organizar una cosa como esta, que no es normal. Hoy en día, digamos, en la ciudad a veces se complica y está bueno porque hay mucha onda y se hace todo pensando también un poco en las bandas. Así que está bueno el espacio y está buenísimo que también otra gente se acerque a coparse con esta movida. Sí, así es. Estamos invitando entonces esta noche, estamos aportando desde nuestro lugar, desde donde podemos a fomentar la cultura platense, que es muy importante. Hay una banda que se llama, que toca hoy, La Plutocracia del Rock. No sé si lo conocen ustedes. Nombre, digamos, complejo. Yo no lo puedo... La plutocracia, a mí me lo explicaron el otro día. Yo no sabía lo que era plutocracia. Buenísimo. La plutocracia es como el acomodo del rock, como lo que serían bandas acomodadas, que es lo que suena por... que está la tarima ahí puesta. Sí. Bueno, eso es la plutocracia. Mirá. El estándar el estándar más o menos de la moda, digamos. Claro. De la música o la Está movida. Bien, un nombre puesto un poco en chiste será, entonces. Claro. ¿No? Sí. Un nombre irónico, bien. Este, bueno, entonces estará la gente de la plutocracia del rock, junto con Super 8, junto con... Los Roots. Le queremos agradecer también a las otras bandas, a la plutocracia, a los Rolfs, por coparse también, que lo llevamos adelante entre todos y entre ustedes también, que nos bueno. Da una mano grande. Buenísimo, entonces acérquense esta noche, vamos a tirar algunos eventos más que va a haber este fin de semana. Esta noche, Rock en el Olga Vázquez, mañana a partir de las 12 de la noche, birra barata, entrada barata, no se la pierdan. Es una noche increíble además, ¿vieron lo que es? Les tocó, la verdad, mucha suerte tuvieron. Ya en mayo, este calorcito, el verano interminable, vamos a tirar algunas fechitas y ya nos vamos despidiendo de esta edición del Motín. Mañana... A las 3 de la tarde es la quinta marcha mundial de la marihuana en La Plata. La lucha contra el narcotráfico. Estamos aquí todos apostando al cultivo, apostando a que algún día la marihuana sea legal en nuestro país y en el mundo, porque es absurdo. Absurdo a esta altura. Absurdo. Que todavía no se haya legalizado la marihuana, que se usa para muchas cosas, ¿no? Entre ellas para curar enfermedades, para... El cáñamo también se usa. Hay tratamientos también con marihuana para... Sí. Para el cáncer también. Sí. Así que es medicinal y aparte es una planta que es bastante, bastante linda. Y es una amiga. Sabrosa. Linda estéticamente también. Linda estéticamente. Invitamos entonces a la gente que nos está escuchando y a los que no también a movilizarse, a poner el cuerpo. Si consumen marihuana y les gusta y creen que es una cosa inaudita que siga siendo ilegal, salgan a la calle. Mañana hay una marcha para hacerlo, un encuentro, una posibilidad de decir lo que pensamos. Otra cosa que va a estar pasando mañana muy importante. A las 9 de la noche van a tocar nuestros amigos de Margarita Metralleta. Le mandamos un beso muy grande a Salva, un compañero acá del Centro Cultural Olga Vázquez, que tocan esta banda que está buenísima. Van a estar tocando, toca el bajo y toca solo también. Es un gran músico, Salva, lo queremos mucho. Va a estar tocando mañana en Tupé en 7, 71 y 72. Celebrando los 7 años de la Sala Tupé, va a estar ahí... Margarita Metralleta, y también como charlábamos hoy, se estrena mañana la obra Ubu Encadenado, que es una obra de teatro de la escuela de teatro, que bueno, está bueno porque, primero porque es una escuela acá que está en la ciudad, que ha tenido varios conflictos y se ha organizado para resolverlos, eso lo queremos remarcar. Y uno de esos conflictos, como le pasa un poco a la Escuela de Danzas, es que mucha de la producción que tienen las escuelas quedan ahí, digamos, ¿no? Y no encuentran o no se les brindan los lugares para poder sacarlas y mostrárselas a la sociedad, digamos, ¿no? A la gente, a la comunidad platense. Y bueno, esta gente se organiza y sale a estrenar la obra. Se va a estar estrenando mañana en El Escudo. Tenemos algunos amigos y amigas también ahí que van a estar actuando, lo vamos a ir a ver. Y bueno, por último, también en el Olga Vázquez mañana, muy importante, venir a la fiesta Ni, volumen 2. El año pasado ya se había hecho la primera edición de esta fiesta. La organiza el colectivo de varones antipatriarcales. Les cuento a ustedes, por ahí no los conocen, es un colectivo de varones que se organizan para luchar contra el patriarcado, básicamente, ¿no? Varones feministas son. Y organizan mañana un evento aquí con algunas bandas invitadas también. Fiesta Ni mañana. En el Olga Vázquez. Muy bien, lo vamos a contratar. Nos viene. ¿Los dos son Juan o no? Los dos somos Juan. Está bien. ¿Juan qué? Juan Manuel, ahí va. Juan Manuel fue el que acaba de tener esa voz tremenda de locución, que lo vamos a estar invitando todos los viernes a participar. Y hablando de invitación, a participar. Ya nos vamos y los invitamos que nos escuchen el viernes que viene a las 8 de la noche. Esto fue el Motín Contra Ataca. Muchas gracias por haber venido a contarnos de su experiencia y invitamos de vuelta a que vengan a escuchar a los Super 8. Sí, invitemos esta noche aquí a partir de las 12. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene con un temazo de The Cure. Y bueno, Guille, nos vemos. Nos vemos. Abrazos. Adiós. So long for the words to reach.